Manteros y manteras de Plaza San Martín vuelven a convocarse en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hablaremos entre todos, porque bueno, la plaza y la feria la hacemos todos, entonces vamos a hablar entre todos en una asamblea para ver cómo podemos seguir, porque la verdad que no podemos seguir más prostituyéndonos, dando vueltas sobre la plaza sin poder trabajar, porque la realidad es que la gente necesita comer, necesita trabajar para llevarse el mango a la casa, que ya desde el viernes están sin poder trabajar. Nosotros llegamos a la plaza y por lo menos contábamos, bueno, trabajamos lunes, martes y nos quedamos dentro de todo tranquilos porque lo que hicimos lunes lo repartíamos para dos días. Hay gente que solamente vive de la plaza y no tiene otro trabajo porque no consigue, porque tienen un problema y la verdad que es doloroso, no pueden trabajar. Reportó FM Resistencia para Informativo Regional.